más puntuales imposible, ¿no? Fieles a nuestra cita, a las 5 de la tarde suenan justo los pulsos horarios aquí en la sintonía ya del cafelito, ya no la tarde, ya cambiamos de asunto, dejamos un poco atrás, ¿no? La música, entramos en tiempo de tertulia. Sabes que puedes participar, sabes que puedes proponer temas, sabes que te escuchamos y damos voz a tu opinión, como siempre, a través del WhatsApp de la radio, en ese 607-488-775. Arrancamos y lo hacemos dándole la bienvenida, dándole las gracias nuevamente a los colaboradores que un día más pues se sientan en esta mesa. Patricia Carrasco, perdón, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena, Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar un día más, que el día se ha levantado con nubes, pero bueno, ya decía Patricia, ya va pegando la calor, ¿no? No da tregua, ni un día. Parecía que en manga larga esta mañana y ahora. Bueno, pues vamos a arrancar, ¿no? Con noticias, con temas que han sido de actualidad en esta semana, que están siendo, de hecho, y vamos a ver vuestro punto de vista. Y si os parece, arrancamos por una que quizás ha sido la que más repercusión ha podido tener, o más reacciones, comentarios, interacciones ha tenido, sobre todo en el perfil, ¿no? de Facebook de la emisora de Radio Ubrique, iba en relación a esa concentración, a esa convocatoria que por parte de la FEMP se hacía y a la que se sumaba también el Ayuntamiento de Ubrique, la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, que se movilizaba, como decimos, contra la violencia machista. Todo esto con el trasfondo de los recientes asesinatos de Ana y Olivia, el cuerpo de la mayor que ha aparecido, el de la menor todavía no, y Rocío en Estepa. Así, como se ha querido recordar, se quería recordar por entonces a los 41 niños asesinados desde 2013 por violencia machista y a 1096 mujeres muertas desde 2003. De igual manera, con esta concentración se ha querido acompañar y estar al lado de las familias de las víctimas, con todo nuestro, todo el afecto, ¿no? Y la cercanía y la solidaridad. ¿A vosotros qué os parece todo esto de violencia machista, de violencia de género, de violencia en general? Es que para mí la palabra es violencia, da igual que sea machista, feminista, porque la violencia es violencia. Y hay tanto hombres como mujeres que tienen violencia en sus casas, porque también hay mujeres maltratadoras. Y entonces me parece mal, porque en esta semana pasada también apareció muerto un niño por parte de su madre. ¿Y por qué no se hace una concentración por ese niño? Es que yo, que por ahí, es que como no lo entiendo, como, mira, tengo un sobrino y yo por mi sobrino mato. Y entonces no consentiría que nadie a un hombre lo menospreciara. Las mujeres y los hombres somos iguales. Y si hay concentración para unos niños, que a mí me da mucha pena, que no tienen que matar, y menos a unos pobrecitos niños por hacerle daño a las madres, porque eso es para hacerle daño a las madres. Pero que yo esa ley no la veo, porque violencia, hay que concentrarse a todo tipo de violencia, tanto a la machista como a la feminista. Uh-huh. Bueno, ese me parece. Entre que feminista no es lo contrario que bueno, machista. Bueno, o los feminazis. O la feminazi. Feminista no es el tema de. No es lo contrario. No, pero bueno. Machista, pero es verdad que muchas veces se malinterpreta o se malinterpreta. Sí, bueno, pero que para que todo el mundo me comprenda. Que es que, vamos a ver. Que a mí también me dan los hombres pena, porque los hombres están muy desfavorecidos con la ley de violencia machista. Uh-huh. Están muy desfavorecidos. Y no tiene por qué ser así. Si queremos igualdad, si las mujeres queremos igualdad, vamos a tenerlo todo igual, tanto por un lado como por otro. Y es lo que pienso, vamos. Pues vamos dando turno de palabra y ahora entráis en debate vosotros, Manolo. Sí, bueno, yo la verdad es que la concentración, mira, a mí eso me da exactamente igual, que asistan o que no asistan, que sean mujeres, que sean hombres, lo que quieran. Lo que no me da igual es que por el mero hecho de ser hombre tengas que matar a una mujer, o por el mero hecho de ser mujer, tengas que matar a un hombre, o a un niño, o a quien sea, porque hoy existe la vida, en la vida está, que puede, si no te llevas bien con tu marido, o con tu amigo, o con tu amiga, o con lo que sea, pues sepárate, que para eso está la ley. Y no maltrates a esos niños que ahora mismo se quedan prácticamente sin padre o sin madre, que esos niños ya le estás amargando la vida desde que nacen prácticamente. Y eso es lo que yo no comparto jamás nunca. Uh-huh. Fran, yo, opinión. Yo soy opinador de que la violencia machista existe, de que existe realmente, de que hay hombres que le pegan a las mujeres únicamente porque son sus mujeres. Esos hombres no son capaces de pegarle a al vecino de al lado, ni incluso a otra mujer. Te pegan o matan a la suya porque se cree que es suya. Esa es la sensación de que a mí me da cuando digo esto de la violencia machista. Entonces yo pienso que existe. Además, yo la he escuchado por las calles de Ubrique, ¿eh? Sí. Yo la he escuchado. Yo, cuando dice, es que es violencia. Claro, es que es violencia que ejerce un hombre sobre su mujer porque se cree que es suya y que puede hacer con ella lo que le dé la gana. Pero es que al caso contrario, conozco muy pocos casos. Y los hay, ¿eh? Pero los hay. Pero, sí, sí, no, yo no voy a decir que no. No lo que pasa que el que es castigado por lo que creo que es machista. Sí, pero el que es castigado, entonces, Fran. Entonces, espérate un momento. Si un perro, si muchos perros van mordiendo a uno, a mucha gente, y un hombre le pega un bocado a un perro, la noticia es que el hombre le ha pegado un bocado a un perro, pero lo que tendremos que ver es por qué tantos perros nos están mordiendo a los hombres. ¿Comprende? Eso es por poner un lo que es noticia desgraciadamente es que las matan porque se cree que son suyas, se aprovechan en primer lugar de que son los que traen el dinero a la casa y de la situación de dependencia que suelen tener las mujeres de los hombres, se aprovechan de cierto tipo de cosas para pensar que son de su propiedad y le pueden pegar, ya está, algunas veces hasta matarlas. Y efectivamente pasa lo que dice Patri y lo que hay mucha gente aquí, pues que hay mujeres que matan a su, pero no es lo mismo, ¿comprende? ¿Que no? O puede ser lo mismo, pero no es lo mismo. No es la misma cantidad. Proporcionalmente, pero vamos, eso es un dato objetivo, eso no es, me lo estoy inventando yo, eso es un número que está ahí, ¿comprende? Eso no es que yo diga, mira, no, hay cierto tipo de número que son 1,000 y pico mujeres que han muerto y a lo mejor por el contrariamente son 30 o 40, entonces, es un dato objetivo, eso no se puede rebatir. Ahora, que también estoy de acuerdo contigo en que debería de haber cierto tipo de igualdad, de que a lo mejor debería de haber más proporción a la hora de combatirlo inicialmente, o sea, no puedes coger a un hombre y porque lo denuncien, llevártelo directamente al calabozo, eso también lo puedo compartir contigo. ¿Y a una mujer no? Eso lo puedo compartir contigo, pero lo que no comparto es que no comparto, que es mi punto de vista, que no es que yo diga que yo tenga la verdad, sino es mi punto de vista, es que te diga que la violencia machista no existe. Sí existe. Esto, todo, sí esta, existe, todo claro esto es energía. Este hombre ha matado a esas dos personas únicamente... Por joder a la madre. Por hacerle daño a la madre. Ya está. Pues eso es violencia machista, claro. Pero que yo no te estoy diciendo que no haya violencia machista. Sin embargo, la mujer esta, que es tan culpable y tan miserable como este hombre, que ha matado a la hija, la ha matado por otro motivo, no la ha matado por hacerle daño al padre. Bueno. Sí, no. Sí, hombre, vamos, que está sí, ahí. Sí, pero que, no. que la ha matado también. Exactamente, pero que igual de asesina, de miserable, pues la he calificado con los mejores, estamos en antena ahora mismo por no ponerle unos adjetivos calificativos peores, ¿no? A los dos. Generalmente, pero tú entiendes que una cosa y generalmente las asesinas, en la mayoría, matan a su familia. Y muchos casos no se dan porque como le dan las asesinas generalmente envenenan. Y entonces hay muchos niños que no los descubren, sino que han muerto de muerte súbita de lactante o eso. Yo en esas teorías de la conspiración no me puedo meter, Patri. Yo me meto en los datos que yo tengo encima de la mesa. Fran, si un hombre va a un cuartel de la Guardia Civil y denuncia a su mujer. A su mujer. Y le dice, no puedo hacer nada. Bueno, no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer nada. Y obviamente, ¿cómo no va a poder hacer nada? No, no puede hacer nada. Si una mujer te pega, ese hombre tendrá que levantar una investigación. Exactamente. No es por violencia machista o por violencia de otro tipo, pero si puede levantar una... A un hombre no le puede pegar una persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se le mete en la cárcel? Porque desgraciadamente, Patri, porque desgraciadamente... Pues yo lo que quiero es eso. Al caso contrario, ¿dónde más mueren? Yo lo que quiero es eso, que... Pero vamos, eso no es que lo vea equilibrio. Yo, eso lo veo yo, lo ve prácticamente toda España y en el arco parlamentario lo ven todos menos 52 personas, o sea, de los 289 que hay, los ven todos, los ve Podemos, los ve Partido Popular, los ve el Partido Socialista, los ve Ciudadanos, los ve los independentistas los ven los filoetarras, los ven todo el mundo, menos 52, que son los que han metido este debate aquí. Vamos a ver, que yo mira, que yo no soy... No, yo no te estoy diciendo que yo... Pero que yo por mi punto de vista, que yo no estoy diciendo que la violencia machista es racista, ¿eh? Que digo que... Sí, la acabas de porque, decir. Yo no he dicho eso. Que la violencia machista existe. Claro está, pero también hay una violencia por parte de una mujer hacia un hombre. ¿Y por qué no se le pone otro nombre? ¿Y por qué no se hacen unas... Patri, porque a lo mejor no es un problema, mira, hija. ¿Cómo que no es un problema? Claro, pues que claro, no. Puede ser un problema. Un problema sería cuando se es un problema sucede, cuando hay uno solo, es un problema. Sistemáticamente... Lo siento, pero este año tendrá un curso de 365 días, ¿no? Pues veremos los datos de unos y los datos de otros. Los estaba buscando por la... Pero tú sabes por qué no hay datos. ¿Tú sabes por qué no hay datos? Te lo voy a decir. Porque el hombre que se siente humillado por una mujer, porque ya no tiene que ser de mano, ¿crees que no denuncia? Sino no denuncia. Pero cuanto a violencia, o sea, a víctimas mortales sí debería haber datos. Bueno, lo que pasa es que vamos a ver. Y quiero estar con el ordenador también, no me da datos. Pero también las mujeres no tenemos la fuerza bruta que tiene un hombre. Si acabas de decir que los mataban envenenando, Patri. Que sí, que digo que la mayoría de las asesinas a serie han matado a sus familias envenenándolos. Perfecto, y acabas de definirla muy bien, asesina. Asesina en serie. Exactamente. Violencia de una mujer hacia un hombre. Son asesinas, ¿eh? Cuando matan pero, son asesinas. Vamos, pero aparte de todo eso es lo que yo he dicho anteriormente. Es que yo ya no miro ni hombre ni mujer ni nada, porque efectivamente al cabo del año a lo mejor mueren ciento y pico mujeres. A mí me da igual, con que sea uno. Y 30 hombres. Pero verdaderamente lo que yo sí pido, que cuando sea un hombre, sea una mujer, vaya a denunciar a los sitios que tienen que ir a denunciar, que los atiendan. Claro. Que los atiendan también. No, que no le den un capotazo, No. Que los atiendan. Si aquí pudiera llamar ahora mismo a alguien de un cuerpo de seguridad y si te dice si un hombre va a denunciar al cuartel de que su mujer le ha pegado, seguramente no se implanta un protocolo que esté ya establecido, pero obviamente a esa mujer habrá que ir a hacerle un interrogatorio para ver si es verdad lo que ha hecho, y si es verdad, pues tendrá que dar cuenta en los juzgados. Aquí las mujeres no pueden ir pegándole a los hombres libremente. Claro, evidentemente. Dice el hombre a la mujer. Un oyente, Manolo, quería que se debatiera el por qué, cuando sin haber malos tratos y la mujer deja a un hombre por otro, ¿por qué se tiene que ir debajo de un puente el hombre? Si eso es igualdad, que baje Dios y lo vea, dice. Ay, claro que no. No es igualdad. Es que eso es, vamos, ya el colmo de la paciencia. Y es verdad que existe, ¿eh? Y es verdad que lo han echado debajo de un puente, y como si fuera un perro, ¿sabes? Eso los hay así, que los echan, que no es... Y lleva toda la razón del mundo de ese hombre, ¿sabes? Es que yo me doy un golpe contra la pared ahora mismo, y digo, ¿qué ha sido fulanito? Una pareja mía, una... Y me doy un golpe porque no estoy harta de estar con él, o porque no tengo valor para decirle, mira, vete a tomar por culo, o cualquier cosa. Y me doy un golpe y me presento en el cuartel, o simplemente sin darme el golpe. Me presento y digo que me está maltratando. Y aunque no lleve nada. No, es psicológicamente esto. Y a ese hombre cogen, momentáneamente van por él y lo llevan a calabozo. Y una mujer, podemos ejercer la misma. Y un hombre seguro que se mete en un golpe y no vienen a por mí para meterme en calabozo. Me llegarán, me tomarán declaración, pero yo no paso la noche en calabozo, ¿eh? Sí, en realidad está más protegida la mujer. Claro. Quizá porque necesite más protección. Claro. Es que yo creo que no. Pero ¿por qué vamos a necesitar más protección? Estoy de acuerdo con el punto de uno y punto de otro. ¿Por qué vamos a necesitar más protección? Por lo que decía Fran de los datos. Pregunto, Patricia. Yo no estoy aquí para dar mi opinión, estoy aquí para... Si somos iguales para todos. Pero es que las cifras no son iguales. Patricia, es que las cifras no son iguales en cuanto a las mujeres que mueren. Esto es un dato, mira. Si seguramente yo... cuando se hace esta barbaridad, porque que tú, con una simple denuncia, que sepa la gente, bueno, denuncia falsa me parece que es un 0,60 y pico, muy pocas las que hay, pero que sepa la gente que una denuncia falsa, como te cojan, es horroroso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo veo igual de barbaridad que tú que se coja al hombre y se lo lleva al calabozo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ley? ¿Igualarla? Espérate. ¿Para qué? Pensar que la única manera que tiene la ley de proteger a una mujer es, en primer lugar, separando al que la puede matar, entre comillas, de ella. Sí, y después puede pasar lo que tú dices, Patricia. Pero vamos a ver. Nosotros en un primer caso solo vemos los casos que dices tú, mira, pues esta ha salido mal. Pero ¿y todos los que habrán salido bien? Uh-huh. Que en ese momento en el que el hombre ha estado al calabozo, esa mujer la han cogido y se la han llevado a un centro y le han dicho, mira, tú ya no te preocupes ni de comer, ni de que tus hijos vayan al colegio, ni de que tu vida siga siendo lo más normal posible, que nosotros nos vamos a encargar de ello y tú de lo único que tienes que preocuparte es de vivir. Como de eso, algo a mí me ha llegado de alguna mujer que sí, en este caso, ha tenido la suerte de tener a esas personas a la vera, pues entonces no nos acordamos de ella, afortunadamente. Yo sí me acuerdo de muchas, yo me acuerdo de algunas. Claro, porque están vivas. Y entonces, gracias a ese exagerado protocolo, que yo puedo opinar igual que tú, que lo mismo lo que habría que hacer es otra cosa, mientras tanto, cogerla a ella y llevársela a otro lado. No lo sé, es que no, la verdad, que el protocolo tiene que ser más complejo de lo que a mí me parece para que se tenga que hacer eso inicialmente, ¿no? Sí. Vamos a ver, que el protocolo está bien, que el protocolo de la violencia machista está bien, que yo no estoy diciendo todo nada lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que el mismo protocolo se le tiene que aplicar a una mujer en caso de la misma violencia machista que le ejerza al marido, a la pareja o a quien sea. Uh-huh. Que dice, sea lo mismo. Dice Carlos que la igualdad es que hablen todos, no Patricia nada más. y que lo que tienen que hacer es endurecer la ley. Señor, Manolo, ¿estás de acuerdo con Carlos? Estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Tienen que endurecer la ley, pero para los dos gremios, tanto hombre como mujer. ¿Sabes? Que yo comprendo cada vez mayor número de hombres suena más que en el menor número de mujeres, pero en realidad la ley tiene que ser para todo el mundo igual y endurecerla al máximo. Uh-huh. Para que haya un... Esperemos que lo respeten si la endurecieran. Uh-huh. Fran. Te estás dando cuenta de que no es cuestión de... Se puede endurecer la ley, pero te estás dando cuenta de que no endurece la ley. ¿Qué haces tú con el sinvergüenza ese que está tirado debajo del mar? ¿Que le metes cadena perpetua? Pues por eso lo digo. Que comprende. El que tiene el afán de creerse que su mujer no puede irse con otro, y que como se ha ido con otro, te voy a dar donde más te duele, que es en tus dos niños, y después me voy a matar, tú te estás dando cuenta de que un endurecimiento de leyes absolutamente no vale para nada. Que se pasa la ley por donde le da la gana, y ya está, ahí fuera, sin declaro. Y que muchas veces la denuncia, por eso... ¿Por qué es un problema? No es un problema porque lo pensemos como tal, a ver si me entiende, porque digamos, esto han dicho unos que es un problema y ahora hemos venido los 52 para decir que no es. Es porque lo es, vamos a ver, yo he ido por la calle andando cuando era un chaval y lo he escuchado en las ventanas. No, y cualquiera. Y cualquiera, ¿no? Cualquiera. Bueno, cualquiera, tenía un vecino que a lo mejor ha levantado más la voz. Y vecina. Bueno. Yo lo que he escuchado siempre ha sido a vecinos, ¿eh? Y los que he visto separarse han sido a vecinos y vecinas, o sea que ya tanta voz pues no le habrá caído bien a ella y ya decidió separarse, ¿comprende? Pero eso es lo que yo he vivido y por norma general esos números dicen desgraciadamente lo que dicen, lo dicen por desgracia. A mí la violencia machista yo creo que la ha explicado aquí muy bien esta tarde. Los hombres se creen que sus mujeres son suyas y que pueden hacer con ellas. Y esos hombres, esos canallas, después no son capaces de pegarle, no a otro hombre, sino a otra mujer distinta. No son capaces de ponerle un dedo encima. No, es que después la mano se untan. Pero vamos a ver, si la violencia machista no tiene que ser porque te pongan una mano encima. Bueno, que te pueden de hablarle como de le habla, ¿no? o de apretarle las clavijas hasta que no puedas más. Exactamente. ¿Eh? Esa ya todavía es peor. Sí, claro, no, vamos a ver. La psicológica. Esa ya todavía es peor. Vamos a ver. Que no es poner la mano encima. Sí, pero bueno, a lo mejor esa no te mata, Patri. La psicológica no te llega a matar. Que no te puede llegar a matar. Tú puedes tener una depresión de física. Una depresión de no poder salir de tu casa. Patri, igual de repugnante tanto una como la otra. Claro. Pero una puede tener otro tipo de desenlace, ¿comprende? La verdad que es lamentable, sí. Es lamentable de que lo que está ocurriendo, porque es como yo digo, que hoy existen muchas leyes para separarse y decir, bueno, mira, nos separamos y nos arreglamos como vayamos pudiendo, que hoy existen muchos medios, lo que pasa es que nos lo tomamos por la tremenda y decir, la mujer esta es mía porque yo soy el hombre y yo soy el que gano, el que traigo el dinero aquí, y a lo mejor lo llevan entre los dos. Y sin embargo, se lo asumen. Esa como... tendencia sí que puede estar cambiando en el sentido de que. Las mujeres también. Las mujeres son más autónomas. Muy pero bien. Es que también hay muchas mujeres celosas y que tienen a los novios, a los maridos que los tienen cogidos por. por ahí. Por lo menos del tubo. Pero vamos, yo... Y no. Que también los hay, Fran, hijo. Sí, que habrá mujeres celosas, también. Pero no hasta el punto de matar a los maridos pero de si una manera sistemática. O sea, la que hay hombres muertos en vida. Desgraciadamente, Patricia, desgraciadamente. Que hay hombres muertos en vida. Te lo he dicho, desgraciadamente, cuando acabe el año, este balance será tremendamente... Uy, Fran, de verdad... Pero si yo no estoy diciendo eso, yo lo único que estoy diciendo es que tenemos que tener una ley igual para un hombre y para una mujer, y punto pelota. Pero ¿cómo la vas a tener igual si las que están matando son a las mujeres, Patri? Pues tendrán que hacer la misma ley, y cuando se mate a un hombre, adjudica esa ley, y cuando se mate a una mujer, adjudica la misma. Pero tener la misma, no tener un doble rasero porque sea hombre o porque sea mujer, que seamos iguales en todo, la misma ley. Después también que me da mucha pena de los niños y me da mucha pena de la generación que estamos creando las mujeres, que los hombres con la feminazis esta estamos no los valoramos, y hay niños muy buenos y hay hombres muy buenos, pero que en esta ley y no se puede tirar por tierra un hombre. Hombre, esta ley no tira por tierra ningún hombre, pero que yo lo único, vamos a ver, que yo no te estoy diciendo eso, Fran, es que no quiero que me comprenda, que quiero que la ley se aplique tanto lo mismo para un hombre que para una mujer, que no se mida por doble rasero, que tanto un hombre como una mujer somos personas. ¿Por qué un hombre tiene una cierta para un hombre se le juzga de una manera y para una mujer de otra? Pues no. Manolo, yo pienso que jugarlo lo juzgan por igual. Lo único que yo yo pienso que sí. Que la sociedad no lo juzga por igual. Lo único que pasa es que a la vez tantas mujeres, las mujeres hoy en día son las que verdaderamente se están manifestando y todas esas cosas. Los hombres no se manifiestan. Mira, hoy por ejemplo, hoy me parece que ha sido un caso de un hombre con 84 años, un hombre y una mujer con 81, 82. ¿Tú crees que esa gente, esas personas, esas dos personas que llevan ya a lo mejor 30 o 40 años juntos, viviendo juntos y haciéndolo todo juntos? Eso también puede ser porque les falla la cabeza o yo no lo sé. O han pensado en los dos matarse y ya está. Eso nadie lo va a saber. Bueno, pues de tantos años no creo yo que... Sí. No, ya es un debate vuestro. Lo único que quiero concluir con esto es que para mí la violencia machista sí existe. Sí existe. Claro, y para mí también, eso, ¿eh? Eso es. Y es un problema. Vamos a ver. Porque hay que atajar bastante, y a lo mejor, yo no sé si con una concentración, por lo menos para darle visibilidad... Claro, no es lo mismo darle visibilidad a 1000 y pico personas que darle visibilidad a 300. Yo, si me lo permitís, sí voy a decir que, por ejemplo, había algunos de los comentarios con los que comenzaba, ¿no? En el perfil de la radio, como que señalaban a la emisora o al medio de comunicación por hacerse eco de esa concentración. ¿Ah, sí? Nosotros contamos lo que ocurre. Si ocurre una concentración contra la violencia machista, pues habrá que dar cuenta de ella, igual que el día que la haya, de otro tipo, cuando ha habido de los del sector de la peluquería o cualquier otra índole. ¿Creéis? Yo creo que sí, pero que la educación es fundamental en todo esto. ¿Por qué? Se ha presentado esta semana, ayer concretamente, la cuarta semana de la diversidad del colectivo Avanza, que ya estas semanas atrás ha trabajado con el y en los remedios, dando charlas y demás a los alumnos, y se simbolizaba de alguna manera declarando el primer centro libre de LGTBI-fobia. Primer centro de toda la provincia de Cádiz libre de LGTBI-fobia. Y están dando paso, bueno, han presentado algunas de la charla. ¿Cómo valoráis todo esto? Yo lo veo estupendo. Cada uno con su sexualidad y con su cuerpo, que haga lo que quiera. Yo lo veo estupendo. Tú te puedes enamorar de una mujer, de un hombre, y yo lo veo estupendo. Uh-huh. Y no por eso te tienen que discriminar ni nada ni en un colegio, ni en un instituto, ni nada. Yo creo que cada uno es libre con su cuerpo de hacer lo que quiera y de enamorarse de quien quiera. Manolo. Yo pienso que efectivamente que hoy en día ya somos libres todos, no solamente ahora mismo, actualmente somos libres todos, pero lo veo muy bien que vayan dando charlas por los colegios y por todos los sitios informando de esos temas, porque lo digo sinceramente, que hay muchos temas, igual que ese, que de otras índoles, y por no informar, la mayoría del pueblo no se entera. Así sí se van enterando, a poquito a poco se va enterando todo el mundo. Porque yo lo digo porque en las mismas asociaciones, ya ellos, a mí, es que ahí esto, oye, pues yo no lo sé nada, oye, es por falta de información. Mientras más información haya, mejor que mejor, para todo el mundo. Fran. Sí, opina lo mismo. En primer lugar, yo me acuerdo cuando yo era pequeño que el problema que había en general, en España y en Ubrique, eran las drogas, ¿no? La droga, sobre todo la heroína, estaba de moda y a nosotros nos daban charlitas en el colegio para decirnos claro. Lo malo que era. Ahora hay que darle charla a la gente para decirle lo malo que son los abusadores contra este tipo de personas, ¿vale? En primer lugar, para que se normalice su situación, ¿comprende? Ellos ya no es que diga cada uno que ama a quien le dé la gana, cada uno que haga lo que le dé la gana mientras que no le haga daño a otra persona. Nadie no entra que no le haga daño a nadie, claro. Y estas charlas se tienen que dar para que cuando ciertos gallitos de ese tipo de institutos se pongan a discriminar a este tipo de personas, pues el resto de sus compañeros sepan que lo que está haciendo está fatal, ¿vale? Está fatal porque está tratando a otra persona diferente porque, según él, no cumple los cánones de la sociedad que están dictados, se los han dictado desde su casa o desde otro tipo de sitios, ¿comprende? No, y que los cogen y le pegan, incluso le, entonces lo veo, en la, esto le dan toda, aguantazos. Todas las charlas en las que informes a la gente de que lo que no está establecido en este caso por cierto tipo de cánones, pues es igual de normal que lo que están establecido, pues ya está, perfecto. Además, este colectivo Avanza LGTBI, aparte de, bueno, de ayudar a erradicar esa violencia, ayuda también sobre todo a los más jóvenes, ¿no? A lo mejor que necesitan ese impulso conocer su identidad sexual y demás, ¿no? O atreverse a dar el paso, ¿no? Sentirse más protegido. Yo pienso que la verdad es, tú lo has dicho, sentirse más protegido, porque es que esas personas cuando se encuentran en esos momentos, como no haya alguien alrededor que le anime y que le eso se vienen abajo, pero porque radicalmente. Tienen que tener apoyo de la sociedad. Tienen que tener apoyo tanto apoyo del colegio como los padres, en como que ellos, todos. En que ellos entiendan que eso es lo más normal del mundo, ya está. Si no es ni mejor. Es que como para mí es lo más normal del mundo. Claro. Entonces no puedo opinar porque es que claro. me parece ya demencial de que una persona, por el hecho de que le guste una persona del mismo sexo, se le rechace. Sí. A mí eso me parece tan... pero que los hay. O que una persona no... No es que los haya... Aquí hay cierto tipo en España que los quiere curar. Claro, claro, no. Claro, sí. Antonio Recio, claro. Antonio Recio. No, Antonio Recio, es que los quiere curar. No, que... He escuchado una parlamentaria con una mascarilla verde y una bandera de España aquí que los quiere meter en terapia. ¿Y tú sabes quién se mete en terapia? A las personas que están enfermas. O sea, los quiere meter en terapia. No los quiere meter en terapia. Darle la opción de que hagan terapia. Y a terapia van la gente que está enferma. Entonces, claro, para ti es lo más normal, Patri, pero te das cuenta de que hay para gente que no es lo más es que normal del mundo. Por eso. Es que a mí, es que el hecho de que uff, y aparte que yo creo que ya la sociedad, creo, que ahora mismo ya los niños se abren más a sus padres. También, en cierto modo, en sus casas se nota. Antes lo que pasa que era muy eso de decir mi hijo maricón, ¿no? O mi hija lesbiana. O mi hija lesbiana, lo ahora. Ahora, en cierto modo, no lo tienen que decir. Pero porque ellos lo saben, pero tampoco se tiene que decir. Patricia, y los padres se abren a los hijos, porque dice sí, Isa, yo creo que sí, ¿no? Isa dice, piensa que la homofobia y el racismo dependen de la educación, que como se suele decir, lo que se ve y se escucha sí. en su casa. De ahí sí, pero yo creo que no. Ya los niños que están en el instituto, sus padres ya, por ejemplo, son pueden ser de mi generación. Y ya tenemos otras mentes más abiertas no, que... Yo creo, afortunadamente he tenido la capacidad de ver cómo a tremendos homófobos les ha tocado en la cara lo que ellos no querían. Y después se han dado cuenta de que... Que son tus hijos. Ya está. Y se han dado cuenta, claro, pero... Han reconocido... Es muy difícil, es muy fácil soltar la lengüecita, ¿comprende? No, es un tema que hay que darle la más normalidad del mundo, toda la normalidad. No decir tengo un amigo gay. Me parece un amigo, ¿no? A mí me parece muy bien que el centro se haya libre de LGTBIfobia, pero más noticia será cuando no deje de ser libre de nada, sino que sea un centro completamente normal, libre. Que no tenga ni que impulsar esos valores no impulsar esos valores, ahora mismo sí les hace falta. Desgraciadamente es como lo que estábamos hablando de la violencia machista. Ahora mismo sí les hace falta a esas mujeres saber dónde se pueden esconder, qué medios tienen para poder escapar del infierno en el que están metidos ahora mismo, ¿sí? Y lo mismo le pasa a estos chavales, y a estas mujeres, y a estos... A todos en general. Pues que sepan que hay que darle normalidad y sobre todo que hay que atacar al que ataca a ellos. Uh-huh. A ese es al que hay que coger y decirle, mira, este muchacho está acosando a estas personas o estas niñas están acosando a estas personas únicamente porque no les gusta el sexo, o sea, no les gusta la identidad sexual que han escogido sus compañeros. Y eso es lo que hay que impulsar, que la gente se chive de estos abusones. ¿Vale? Que han escogido no, porque no creo yo que nadie... No, nadie escoja, no. Sí, sí. No. Sí, pues sí, bueno, sí, a lo mejor llega un momento en tu vida en el que también decides lo que quieres ser. Una decisión, que tomen una decisión. Manolo. No, eso, que yo lo veo muy bien, lo veo perfecto. Y que la educación en casa. La educación en casa es fundamental. Y que cuanto más charlas, mejor se le puede informar. Porque es que ya no es solamente a los niños, es que incluso había que informarle también a los padres el por qué ese niño a lo mejor tiene ese problema, tiene esto. Pues el problema entonces, no es ninguno, pero para ellos sí lo es, ¿me entiendes? Para ellos sí lo es, y por eso digo que... No, bueno, eso, el problema es el poder contarlo, el poder decirlo, el poder abrirse, pero que problema no tiene ninguno. No, problema no tiene ninguno, pero es lo que te entiendo, pero de poderse decirle, escucha, mira, que esto no, esto es así, osado, y hablando la gente se entiende, pero no cerrándonos a decir, no, esto es que este es mariquita, este es leviana, este... No, porque es un hombre y es una mujer, y fuera... ¿Sabes? Mira, yo en esta etapa de mi vida, que ya voy a hacer, dentro de poco voy a hacer cincuentona, bueno, me quedan algunos añitos, pero... Y como estoy, yo te lo digo de verdad, yo hablando con mis amigas, con mi gente, yo siempre lo digo, yo no lo descarto de que a lo mejor llegue un día una mujer y me llene tanto y me dé tanto amor que pueda estar con una mujer. ¿Puede? ¿Por qué y no? Y no lo descarto, ¿eh? Cuando salgas del armario, sal aquí en la radio, ¿eh? Sí, digo, en primicia. Dice aquí en primicia. No pasa nada. Que luego los rumores son peores que la información. Oye, lo que no es información, el récord de vacunas en el día de ayer en Ubrique, 390. Y horroroso las colas, ¿a dónde llegaba? Por un lado, horroroso las colas, ¿no? Por otro, que bien, sí, ¿no? Pero que me llamó la atención porque me creía que era la cola del correo. Y era la cola vacunando, digo, uy, qué bien. Hoy... Vamos a batir récord. Uh-huh, yo la verdad que ayer vi la cola, como ella dice, y lo primero que dice, ¿para qué es que están repartiendo, regalando ahí algo? Le digo, sí, las vacunas. Eso fue lo que le contesté al que me dijo, le digo, sí, las vacunas las están regalando ahí. Bueno, a mí si alguno me las quiere regalar, yo encantado. Fran. Nada. Esto sigue los cánones marcados por el cafelito y mientras sigan así... Como nosotros dijimos, esto va viento en popa. Entonces, el problema es que se escapen de la de lo que marcamos aquí, de las pautas. Ya, entonces ya son los capes, ya no hay arreglo, ¿eh? No, siempre es lo mismo. Ya esto... Se dijo aquí, ¿no? Ya esto va viento en popa y ya, es lo que hace falta. Bien, es lo que marca la diferencia. Por lo menos... En mi trabajo me doy cuenta cada día más de que, claro, que está influyendo bastante para bien. Y ya que llega la temporada de turismo, que a nosotros en Ubrique no nos afecta mucho, porque somos un pueblo industrial, pero sí nos afecta de una manera indirecta, porque el que la gente empieza a salir más, el que se cojan más vuelos, hace que se compren más borzos. Ten en cuenta que la gente que compra los borzos que hacemos en Ubrique son gente que coge vuelos internacionales y que incluso los mismos aeropuertos se abastecen de ellos, pues es bueno. Es bueno para todo el mundo. Que todo esto salga. Hoy he visto cómo lanzaban fuegos artificiales en Nueva York, porque ya prácticamente están rozando la normalidad, entre comillas, ¿vale? Hoy en Israel, en un colegio, han dado una cuenta atrás para quitarse las mascarillas también en el colegio, en el interior. Y ten en cuenta que aunque Estados Unidos empezó más tarde, sí nos ha cogido a todos, como ellos son productores de vacunas, pues nos ha cogido a todos, pero ten en cuenta que Israel llevaba un ritmo bastante bueno desde el principio y mira dónde están ahora, quitando las mascarillas en los colegios. Entonces, esos son nuestros horizontes, Gibraltar, Israel, países que ya están prácticamente con la inmunidad de rebaño y ya la están... Esos son nuestros horizontes y a los que tenemos que mirar para... Eso es muy buena señal para todo Ubrique y, como ha dicho Francisco, a nivel nacional, porque nosotros no vivimos solamente del... Es que Ubrique no tenemos otra cosa como no sea la marroquinería. Entonces, dependemos muchísimo de lo que los clientes compran, se llevan al extranjero, vienen, muchas cosas de esas, que nos ayuda a los ubriqueños a poder seguir manteniendo la marroquinería. De la moda. ¿No? De la moda, de todo. Cuando la moda siga rulando y ya el bolso que se lleva el año pasado no se lleva este, pues tú ten en cuenta que las personas que compran los bolsos que hacemos aquí, les da igual, un armario lleno de bolsos. Eso daría sensación de continuidad, porque parecen ya por las cifras, ¿no?, de paro, que sí. Si es verdad que en Ubrique, bueno, pues el trabajo volvió a la normalidad ya hace algún tiempo, ¿no? Sí, hay que ser cautelosos, pero sí, ten en cuenta que cuando entró la pandemia teníamos unos números muy buenos y teníamos una... fue horroroso, porque teníamos una situación muy buena en Ubrique, que gracias a Dios no se ha perdido, pero claro, que no nos hemos recuperado. No se ha perdido, pero se ha perdido cierto punto, que hace falta todavía más una poquita de confianza en de todo confianza, esto. Todavía... Yo creo que quien no confíen tampoco son las marcas. Claro, no. Hasta que no van pidiendo poco a poco. Exacto. Primero gastaron el stock que tenían y luego están pidiendo poco a poco, y ya cuando todo se normalice, pues ya empezaremos eso, porque pidan más a Manzarba y ya está. Eso es lo que queremos. La verdad que sí. Yo pienso que sí, que eso es el lema que nosotros vamos a llevar en adelante, porque es que yo el otro día ya lo comenté aquí, estuve hablando con un empresario, le habían devuelto un montón de piezas, dice, te las devolvemos porque es que ahora mismo no se vende nada, y ya sin embargo se las han pedido, ¿eh? No todas, pero parte. Claro. Entonces, buena señal. No hemos llegado a los niveles prepandemia, pero sí que parece como que la recuperación está siendo. Poquita, tiene que ser poquita a poco también. Dice Antonio Recio, que lo hemos invocado, no el de. El de Casa Vecina, he dicho yo, ¿eh? Yo he dicho el que parece. Dice que él nos quiere curar a gente que no está enferma. Que él le haría una paella señal. Una amiga escocía. Un buen paellero. Yo decía el de Casa Vecina. Yo tampoco quiero curar a nadie. Señal dice de que hemos salido de esta maldita pandemia. Pero para la pandemia sí. Cuando termine vamos a hacer una paella en la plaza del pueblo. Bueno, pues Antonio Recio, que me dijo que iba a aparecer en el cafelito del lunes, ha aparecido en el cafelito de... Perfecto. Dile que tomamos nota, ¿eh? Bueno. No, es que cuando yo lo vea me tiene que invitar, porque me dijo, dice... De verdad que te voy a invitar, si no, te lo digo yo. Tiene buena mano para el arroz. Buena. Si tuviera mala, no le tomaba nota, pero tiene buena mano, se la toma. Tiene buena mano y si es para las migas, Pues mejor todavía, ya estuvimos en Canarzú haciendo las migas y nos conocen bien. Oye, y las migas, las ganas que hay de eventos como las migas. ¡Uy, ¿no? qué bueno! Claro, son cosas que... Cuando lleguen estos momentos te vas a dar cuenta de que ya... Llevamos dos años ya... Cuando lleguen estos momentos va a ir todo el pueblo a las migas, nos vamos a apuntar manzanas a hacer las migas. Claro, te vas a dar cuenta de que hemos llegado a la normalidad que todos queremos. A ver cómo ponen, ¿no? El límite de la restricción y el límite de la gente allí. Hombre, yo me acuerdo allí la barriada que se ponía en la calle, el día de la paella se ponía en la calle, toda la calle cogida allí, unos tomando cerveza, otros la paella, otros... Y eso es bonito, es una convivencia que se hace preciosa en todos los barrios. Y eso es lo que no se debe de perder, jamás nunca, aunque tengamos que aguantarnos dos años como llevamos sin poderlo hacer. Pero yo creo que eso vuelve. Por respeto a los problemas que... Y a la gente que ha dejado atrás todo esto, vamos, que ya son muchos uriqueños los que desgraciadamente esta enfermedad se nos ha llevado por delante. Muchísimo. Los dos últimos la pasada semana. Dice Jesús, al hilo de lo del trabajo, que en su fábrica están que no paran de trabajar hasta las 9, imagino que hasta las 9 de la noche. Y sobre todo que el paro, ¿no? La cifra de paro. Los que están trabajando y están trabajando hasta tarde. El otro día en la bici lo iba comentando. ¿Cuántos parados dice que hay en Ubrique? ¿Cuántos parados dice que hay? Pues ahora... ¿Dos mil y pico? Puede ser, no pues tengo... Yo no me lo puedo creer. Yo es que no me lo creo. Me parece yo no que sé. Son mil y algo. De la marroquinería, para mí que son mil y algo, ¿no? Es que no me lo puedo creer, ¿comprende? Son cosas que me cuestan. El total en Ubrique 2.292. Claro, esa de 18.000. Bueno, yo creo que esto sería un polvorín, ¿cierto? Ese número, ¿verdad? Sí, ¿no? Oye, a mí me da la sensación, ¿no? O sea... Y todo. Y quiero creer que a lo mejor son estudiantes que se han apuntado y siguen estudiando y están en el paro. ¿Me entiende? Que a lo mejor han trabajado de camarero, de cualquier cosa, para sacarse un dinerillo extra. Pues me cuesta entender mucho que en Ubrique haya 2.000 parados. ¿Vale? Porque antes es verdad que se aseguraba menos a la gente, eso hay que decirlo, pero ahora ya no es tan así. Todavía sigue habiendo quien lo haga seguramente, pero ya no es igual que antes. ¿Vale? Entonces yo veo ahí mucha gente que seguramente si está ahí, es un dato y los datos... También gente que está cobrando los datos paro. Los datos son irrefutables. Sí, pero eso ahí aparecen 2.000, es que hay 2.000 apuntados en el paro. Sí, pero eso puede ser que es lo que tú dices, que unos sean que han terminado los estudios, están pendientes, otros... Pero vamos, tantos parados, yo me deja que pensar, de verdad. Lo ponemos en cuarentena entonces. Lo pongo en cuarentena por lo que ocurra. Vamos, a lo mejor aquí alguien puede tener algún otro punto de vista en este sentido, ¿no? Pero que a mí me cuesta mucho trabajo creerme que en un pueblo de... Se ve movimiento, ¿no? Se ve ese movimiento sí. Y eso es señal... Igual, yo es que trabajo por toda la sierra. Por toda la Sierra de Cádiz, desde Alcalá del Valle hasta Bosno, y hasta Espera, Grazalema, a Ronda algunas veces llego. Y yo veo los pueblos en los que hay paro. No veo, pues lo veo en la plaza del ayuntamiento, nota, de los hombre, pueblos, lo veo en cierto tipo de sitios donde se ve, ¿comprende? En los que estamos en la calle lo podemos ver perfectamente. Sí, ahora lo que se ve más gente mayor en la avenida... España desayunando, como cuando antes se veía más gente más joven, es verdad. Y por ejemplo, cuando voy a los ayuntamientos y veo a la de servicios sociales, que no sabe dónde se va a meter, eso se ve en unos pueblos y se ve en otros pueblos. Claro. ¿Vale? Me quedan dos temas por sacar sobre la mesa, ¿no? El primero de Yaví, hemos hablado de turismo, ¿no? Del verano, de la recuperación, de la reactivación. No sé si ayudará en cierto modo o uno de los potenciales o potencias que podemos tener la gastronomía. Miguel Rosado de Laurel se proclamaba ayer campeón de ganador, el primer ganador encargado de la modalidad encargado de sala del Chef Sierra de Cádiz. Una gastronomía que sí es verdad que en la Sierra de Ubrique, en la Sierra de Cádiz, como que nos ganan algunos pueblos, ¿no? Que tienen más esa fama de bares y de sitios, y aquí también se come bien, ¿no? Y en la sierra se come mejor que en muchísimos sitios. En Ubrique y en muchas partes de la zona de la sierra se come muy bien, ¿eh? Se come muy bien. Lo que pasa que hay unos que escardan la lana y otros... Claro, se llevan la fama. Lo que pasa, te voy a contar. pienso yo, ¿eh? Voy a dar mi opinión, pienso que aquí en Ubrique la gente que hay, o los niños que hay, o han estudiado estudios superiores, que no digo que un cocinero no tenga un estudio superior, ¿eh? Que está el culinario docente en San Sebastián. Pero en otros pueblos, la única salida, a lo mejor, que más tienen es tener el bar, el tener el restaurante, estudiar cocina, estudiar jefe de sala, estudiar sommelier. Entonces, claro, estudian eso. Mientras que en Ubrique no hay más, niños. Están más profesionalizados, claro, sí, claro. Hostelería. En Ubrique no hay nadie, pienso yo, hay muy poca gente que esté en Ubrique que se pueda presentar a chef. Porque, por ejemplo, el año pasado, el que ganó es mi primo, y es de Prado Rey. Y él estaba trabajando en el Laurel. El año pasado ya no, pero él ha estado trabajando de chef en el Laurel, y el año pasado ganó el concurso de chef Sierra de Cádiz, que lo ganó mi primo, pero es de Prado Rey. Sí, ahí puede que... Entonces, que yo creo que es por eso, ¿eh? Lleva mucha razón. Yo creo que es por eso. En cualquier lugar, en cualquier cosa a la que te dediques, si es cierto que si la has estudiado, te la has preparado bien... pues puede que te salga mucho mejor. Es más, hace 2 años lo ganó el hijo del Delta Banco, algo quedó, que también, sí, también. Tiene un barecito también, por allí también, por Cádiz, muy gracioso, muy bueno, que ponen bastante bien de comer, y ha estudiado, claro, ha estudiado hostelería, habrá estudiado, vamos, no sé, lo que sea, chef o lo que sea. Sí, se estudia, y claro. La verdad es que si estás preparado, pues mejor. Después Miguel tampoco tiene mala mano para la comida. ¿Vale? Que también prepara lo que pasa que yo creo platos elaborados fuera de lo corriente. Creo que Miguel estudió jefe de sala. En hostelería, lo que él más se decantó por jefe de sala. Por eso se ha presentado por jefe de sala. Sí, encargado de sala. También estaba el cocinero que no pudo acceder a la final, porque, bueno, el jurado así no lo estimó. Dice Diego, respecto al número de parados, que él sí ve el paro en Ubrique. Dice que el indicador para él, no solamente viendo la gente que hay en el Estoy, en el Caribe, se ve que hay gente en el paro. Es la opinión de... Ah, perfectamente respetable. Yo no paso por ahí. Lo que yo no sé si son jubilados o pagas. Yo los del Estado lo veo todos los días. Los del Estado lo veo todos los días. Los del Caribe los veo alguna vez. Pero no sabemos, yo no solo voy a parado, o que están jubilados, no lo sé. Ahí no puedo entrar. Y el Alcázar también está yendo todas las mañanas. La Avenida España está llena, lo que pasa es que... Es lo que yo he dicho, que hay más gente mayor y más gente con niños pequeños, de chicas... Pero vamos, que no le voy a quitar yo la razón a este oyente, porque yo es un dato que lo he dicho porque no me da la sensación, ¿vale? Y además yo que me dedico un poco a trabajar con trabajadores, no me da la sensación de que en Ubrique haya tanto paro, pero es una sensación, no es... Como he dicho, el dato está ahí. Yo no, un dato no lo puedo rebatir, si ahí pone 2000 y pico personas, 2200, uno estarán en el Esto, otro en el Caribe y otro en la Avenida España, evidentemente, claro, no, y otro en la Plaza del Ayuntamiento. Por supuesto. No, en la Plaza del Ayuntamiento son los menos, ¿eh? Por las mañanas deben ahí, a los que van a los 4 mandados y ya está. Sí, ¿no? Ahora el Esto, el Caribe, todo eso sí se ve mucho que no. Lo que digo yo es que en un pueblo de 18 pero es que la población activa pueden ser unos 10.000, 11.000. 11.000. Puede ser la población activa. Haya 2.000 parados, yo creo que esto habría antorchas y demás ya para reivindicar un futuro para este pueblo. Es la sensación que a mí me da en ese sentido. Ahora. El dato es el dato. También lo que tú dices, hay niños que a lo mejor están estudiando, que se han apuntado para trabajar, o sea... Oye, y hablábamos de turismo. Camená y la Delegación de Turismo que han puesto en marcha el programa de actividades Ubrique en verano. Entre las actividades, pues visita guiada y teatralizada al San Antonio, cuentacuentos, rutas urbanas y periurbanas, leyendas contadas en el yacimiento de Ocuri y actividades de kayak al atardecer en el Pantano de los Hurones. Muy bien. ¿Qué os parece? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Todo lo que sea cultura. Todo lo que sea movilizar al personal y informarle, mejor que nada. ¿Qué creéis que no se está vendiendo bien de Ubrique? ¿Qué os faltaría ahí en la oferta de Ubrique en verano? No, yo eso lo veo, esa oferta lo veo bien completa. Yo creo que se aprovechan muchos recursos, no lo sé, de todos modos en Camená, que son profesionales de hecho, se habrán encargado de crear un paquete que sea atractivo y que tampoco... No, ellos se lo han currado, seguro, Para... para opinar un poco de esto también, sobre mi caso en concreto, tendría que saber un poco más de cuáles son todas las ofertas turísticas que se pueden hacer en un pueblo de la sierra en verano, ¿vale? Con los recursos que tenemos, ¿vale? Por lo que me has dicho, se aprovechan muchos de los que tenemos, muchos de los recursos y muchos de las bellezas que tiene este pueblo. Es una de las bellezas que tiene nuestro pueblo, que es el San Antonio. Puedo asegurar que muchísima gente de Urique no lo conoce siquiera por dentro. No. Seguro, ¿eh? ¿Y el mirador? Muchísima gente tampoco lo... ¿Y el reloj? ¿Y el reloj? El subir arriba, no es que para ver el reloj, es un mérito, ¿eh? Es un mérito. Con los tresitos que estáis, ¿no? Pero bueno, merece la pena. Merece la pena. Claro, que si merece la pena. De nuevo las jornadas que se hacen de vez en cuando. Eso es precioso. Sí. Luego, supongo ya que cuando el COVID esté un poco más controlado. Ha sido una de las últimas apuestas. Pues se los podemos recomendar, ¿no? Apuestas en valor de este equipo de gobierno, de esta delegación, ha sido el San Antonio. Me gusta el tema de la naturaleza, el kayak, que a lo mejor... El kayak también es una idea muy... Claro, es que es verdad que aquí tenemos cuando yo veo las rutas senderistas que hace la gente, claro, las nuestras que son un poco más cañeras, ¿no? Más cañeras. Es que, cuando tú coges a una familia para hacer una ruta senderista, yo hace poco he estado ahí en el Valle del Jerte, y es cierto que allí tienen una vía verde, tienen otro tipo de ruta y las tienen más cualificadas en dureza y demás. Y es verdad que las de Ubrique, yo como ciclista lo digo, cada vez que nos reunimos con ciclistas de otro lado, dicen, no, en Ubrique lo bueno que tenemos es que cojas para donde cojas la bici, tienes que subir. Tienes que subir, claro. O sube al principio, o sube al final. Pero o para Benocá, o para el mojón tienes que tirar para arriba. Entonces, a los senderistas les pasa prácticamente lo mismo si se sale del pueblo. Pues eso en cuanto al turismo, ¿no? Que de cara al verano Ubrique parece que se pone las pilas, ¿no? Y prepara esa oferta turística. Y lo último de lo que quería hablar, quería mirar directamente a Manolo. Manolo, horario de verano en Ubrique, dame tu mano en la asociación. Tenéis ya, recuérdanos un poquito, refrescanos. Sí, bueno, estamos de 5 a 7 de la tarde, de lunes a jueves. Uh-huh. El viernes descansamos. Y bueno, y si Dios quiere, lo vamos a seguir manteniendo hasta que el pabellón esté abierto, cuando ya el pabellón, la piscina la cierren para la limpieza y todo eso, pues ya entonces nosotros ya nos daremos los números de teléfono y las cosas para que se pongan en contacto para cualquier cosa que necesiten. Que decía yo, que estaba echando de menos las migas, también hemos echado de menos la carrera, ¿eh? La carrera es fundamental, para eso, para nosotros ha sido fundamental siempre la carrera. Y estos dos últimos años, pues la verdad, no se ha podido celebrar por los problemas que hemos tenido. Pero bueno, esperemos que para el próximo ya se pueda hacer las cosas en condiciones y podamos seguir dando los servicios que estamos dando en la asociación, que no nos creamos que es un servicio, que es un servicio que vale dinero, que le ayudamos a las personas en todas esas cosas que necesitan ellos, como son medicinas, como son psicología y como son muchas más cosas. Es mucho dinero el que se ha dejado de ganar con la o de recoger, ¿no? con la carrera. Hombre, es que la carrera era fundamental, ¿entiendes? Entonces, claro, al no tener la carrera, pues nos vemos un poco más cortos, porque es que es imposible. Estamos tirando de lo que tenemos y de lo que los socios estamos pagando. Uh-huh. Claro, sí, se hicieron las mascarillas, ¿no? Se hicieron algunas Hicieron las mascarillas, los socios, cada persona que se hace socio paga la cantidad que quiere, o sea, que es libre, y después muchas donaciones que tenemos, que, o sea, que eso lo digo sinceramente de aquí, que pedimos algunas cosas y le falta tiempo a las personas para decirnos, toma, y las tenéis, uh-huh. ¿Sabes? Que eso es buena señal, para eso para Urique... En general, eso Urique en general para esas cosas se vuelca. ¿No? Pues la carrera ojalá ya el año que viene, ¿no? Ojalá sí ya el año que viene. Tenemos que batir récord de participación. Esperemos que el año que viene vamos a... ¡Vamos a hacer todo! Vamos a batir récord de todo. De todo. ¿Qué nos queda? Patricia, última ronda, nada. Manolo y Fran. No, yo creo que nada. Yo sí, hemos hablado ya prácticamente de todo lo que tú nos has... Bueno, no hemos hablado de todo. Teníamos también las obras del Invierte, os la pasé para que la vierais. No sé, sí. ¿Qué os parece? Bueno, recuerdo un poco, aunque el lunes estuvimos hablando de las actuaciones, mejora de la pista deportiva del IE Francisco Fatou, mejora de ampliación del número de aparcamiento en el polígono industrial, la contención de piedra en el campo número 3 de fútbol, instalación de cubierta y mejora en pista de pádel y tenis, mejora en la plaza Camarón de la Isla, espacios libres en la Nueva Vega, el pavimento del pabellón de Lille en Los Remedios y la construcción de un centro cívico, el Coto Mulera, así como pavimentación de calles. Le falta, esto del teatro, que tengo una gana que ahora en el Capitol. Con el teatro nuevo, la obra. Hombre, yo la verdad lo veo estupendo, esas son cosas que verdaderamente le hace falta a Urique arreglarla, ¿entiendes? Y si se van a arreglar, se van a preparar, y gracias a Dios, parece que te va a hacer así porque ya va a venir el dinero. Eso es estupendo para Urique, que quedarán algunas cosas más por hacer, claro, por supuesto que sí, y que habrá personas que dirán, joder, había arreglado aquello y no había arreglado esto, pero es que hasta donde pueden llegar, pero yo para mí creo que es la primera vez que vienen a Urique 800.000 millones, no, 600.000 euros, 800.000 euros de diputación, 800.000 euros de diputación, yo para mí que eso es la primera vez que viene a Urique, yo... No quiero, no son soy, tres, creo que es, hablo de memoria, creo que son 350.000 más 450.000. Sí, son 350.000 más de lo que en teoría iba a venir. Tenemos un diputado de Urique y por una vez profeta en su tierra, porque casi siempre cuando te toca uno de, parece que le da vergüenza soltar dinero en el pueblo, pues está bien que no le dé vergüenza y que siga haciéndolo. Yo he visto las inversiones y me parecen todas en demanda de lo que vemos, de lo que veíamos en redes sociales. Por eso te digo, otra vez me manda un pantallazo, no me mande el enlace porque no lo puedo abrir. Lo del campo de lo que veíamos en los, por ejemplo, de las piedras en el campo de fútbol, 3, todo eso son demandas históricas. Y como dice Manolo, claro, dice, es que hay calles que dice, a mí no, mira, Sierra, por ejemplo, ya no puede decir eso, bueno, pero lo dijo anteriormente, comprende. Lo que se viene a refrendar con esto es que se está trabajando ampliamente en Urique y que seguramente, como coincidiremos los cuatro aquí, que habrá gente que diga, ¿y lo mío qué? ¿Cuándo le toca? Claro, seguramente. Eso estamos seguros que lo va a ver. Y a esa gente que dice, ¿y lo mío qué? ¿Cuándo le toca? Lo que les recomiendo es que lo pidan. Claro. Que cuando vean a los responsables municipales, les digan cuáles son sus demandas y cuáles son... lo que están, pero que lo hagan por escrito, no de palabras, por escrito cuando escrito. Lo vean, que se lo digan, ¿vale? Ahí en la Nueva Vega habéis pedido, ¿no? Porque bueno, yo no he pedido nada, pero en la Nueva Vega ha tocado algo. No, vamos, en la Nueva Vega todavía hacen falta las cosas, ha tocado algo, pero todavía hacen falta más. Esto es como el gordo, ¿no? ha tocado repartido. No, pero vamos, que a la Nueva Vega, yo, bajo mi punto de vista, hay que darle más infraestructura y habrá que hacer algo todavía más. No sé lo que van a hacer, pero todavía hace falta más. Aquello hay que darle más vida. Uh-huh. Que la gente quiera irse a vivir allá abajo de una manera más estable. Un autobús, ¿no? No, el autobús. Por ejemplo, puede ser una. Cualquier idea es buena, Patri. Lo que dices tú de que la gente se vaya a vivir más allí. Y digo que la gente iría más a vivir allí si hubiera un autobús. Seguramente. Es que el problema es verdad lo que dice Fran. El problema que ellos tienen allí es que ahora los matrimonios jóvenes, por regla general, que son los que se están yendo allí, cuando empiezan a venir los niños, tienen el problema y tienen que estar... Tienen que tener como mínimo dos coches. Dos coches. Claro, dos para coches, cada uno, ¿no? Que está trabajando y para ayudar a los niños. Claro. Hacen falta dos coches, por eso digo que, claro, que hay que dotarlos, claro, poco a poco de infraestructura y hay que y la gente mayor que se fue al principio, que ocurre ahora que a lo mejor ya está muy torpe para coger el coche y ya apenas tampoco vienen a Urique porque ya se ve un matrimonio que tira de taxi para venir, por ejemplo, sí, al médico, sí, sí. Y viven allí y viven aislados. Yo creo que un auto... No viven aislados, a ver. Bueno, Patri, no, aislados viven, no. Viven a 2 kilómetros del pueblo. Sí, pero un 2 kilómetros para una persona de 70 y tantos años. No, sí, no tendrá que hacer uso de claro, cierto tipo de cosas, que estoy completamente de acuerdo contigo. Primero que las he reivindicado, que allí hacen falta más cosas, soy yo. Pero que que tampoco es una cosa, yo que sea, no sé cómo enfocarlo. Es que todos no podemos vivir en el centro del pueblo. Claro, no, no, no, cuando la gente me dice, ¿no? Vive allí y tener el coche aparcado. Claro, esas son las cosas que yo digo. Digo, todo tiene sus pros y sus contras. Vivir allá abajo tiene sus pros y su también beneficio. Tiene sus contras. Y vivir aquí en el pueblo, pues prácticamente lo mismo. También. Tiene sus pros y tiene sus contras. Cada uno a la hora de escoger su vida tiene que analizarlo y ver lo que mejor le convenga, lo que mejor le cuadre. Exactamente. Claro, pero que a lo mejor que cuando le cuadra a una persona más joven, que hace tanto 20 años que se fueron allí a vivir, ellos lo que no se daban cuenta que llega un momento que no pueden coger el coche. Yo lo que verdad, que las obras que se van a hacer, yo creo que son fundamentales para el pueblo, en beneficio del pueblo, y otro día tocarán otras barriadas y otras cosas. Oye, que gracias, que son las sintonías, que nos despedimos, gracias a vosotros también por estar ahí, tiempo de deporte con Jesús Domínguez.